disolver mi yo en el vacío. Si busco en el todo, encuentro el sino. Liberar y disolver mi yo en el vacío. Cuando lo deseo.